Bien, y como hemos comentado hace un momento, vamos a hablar del Fuerte San Cristóbal en el Monte Ezcaba, con motivo de ese ciclo de actividades que está llevando a cabo el Ayuntamiento. Dentro de esas actividades, ayer mismo se inauguró una exposición en el Kulturgune del Ayuntamiento, y al autor de esa exposición fotográfica, a Joaquín del Valle, tenemos ya con nosotros. Kaixo Joaquín, egunon. Egunon. Bueno, pues cuéntanos un poquito en qué consiste esta muestra fotográfica que podemos ver estos días ya en el Kulturgune. Bien, bueno, pues es una colección de fotos hechas en el, bueno, tanto por la parte exterior como interior del fuerte. Uh-huh. Esto surgió, bueno, pues a mí me gusta mucho ir al monte y pues he subido desde Pamplona pues muchísimas veces andando hasta la cumbre, uh-huh, dar la vuelta al fuerte por fuera y para luego bajar. Y bueno, pues el caso es que un día se me ocurrió meterme por allí a curiosear un poco y pues descubrí pues unos espacios impresionantes, tanto a nivel de túneles como cámaras, troneras, etcétera. Uh-huh. Y entonces decidí, bueno, pues coger el trípode, las botas de goma y la linterna y acceder al interior, y fui haciendo fotos, bueno, pues de una forma un poco sistemática. Cuando entras dentro te das cuenta del tamaño de la obra. Es una obra formidable, vamos, y hecha a mano en un tiempo en que no había ni excavadoras ni nada por el estilo. Uh-huh. Toda la obra de cantería que hay allí, pues es impresionante, como he dicho. Es que lo que ocurre con el fuerte de San Cristóbal, el fuerte Alfonso XII, es que es un gran desconocido para mucha gente, que se lleva una sorpresa enorme cuando lo ve, ¿no? Yo creo que algo así te pasó a ti también, ¿no? Pues sí, claro, al fin y al cabo es una obra mayormente subterránea y que pues pasa bastante desapercibida, ¿no? Hombre, lo ves por fuera y ya ves que ahí hay una estructura así militar y tal, pero cuando te metes dentro te cuenta de las dimensiones de eso y de lo que supuso. Bueno, claro, si tardaron en construirlo 41 años, ¿no? Uh-huh. Pero que es una obra con unas dimensiones impresionantes. Uh-huh. La exposición lleva por título Paisaje Muerto. Espacio Muerto. Espacio Muerto, perdón. ¿Por qué ese título? Bueno, quizá por dos razones. Una, porque es un espacio abandonado. Segunda, pues porque pues los acontecimientos que tuvieron lugar allí pues entre el año 34 y 45, mientras sirvió de cárcel, pues son bastante bueno, impresionantes también. Y porque ahora mismo pues está pues eso, abandonado, cerrado, y pues la sensación es esa de un espacio muerto. Un espacio muerto. Me imagino que las fotografías también reflejarán eso en cierta medida también, ¿no? Sí, bueno, las fotos están hechas todas con luz natural, no se ha usado flash en ningún momento, y intentan, bueno, pues captar el ambiente que hay ahí dentro, ¿no? Aún con todo, no llegan a expresar del todo la sensación que tiene uno cuando entra allí. Es decir, aparecen más luminosas de lo que realmente son. Mm. Y luego, pues lo que es la oscuridad, el frío que hace, la humedad, ¿no? Eso, pues en las fotos no se aprecia bien. Mm. Son todo fotos en blanco y negro. Bueno, están viradas a sepia. Y porque me pareció que de algún modo reflejaban mejor el ambiente. El ambiente, o sea, y. O sea, bueno, no son fotos en color. Y me comentabas antes, fuera de micrófonos, que cuando estabas realizando estas fotografías, luego llegaron esas obras famosas de remodelación, sí, llevadas a cabo por el ejército, y no pudiste acceder al, bueno, sí, al interior, ¿no? Sí, bueno, eso es importante aclararlo. Las fotos que están aquí no son de la, vamos, específicamente la zona que fue cárcel. Son de una especie de baluarte que queda al noroeste, uh-huh, y que fue por donde empecé yo, porque estaba pues como más a mano, y cuando fui a acceder al resto, bueno, pues se cerró todo con motivo de las obras y ya me he quedado sin poder completarlo. Bueno, de momento no has podido completar, pero ¿te gustaría, bueno, más adelante o sí, quién sabe? Sí, me he quedado un poco con la chirrinta de poder rematar las fotos. Tal vez, así como tú, hay otras muchas personas que han querido acceder dentro y, mira, salvo alguna visita guiada que se hace de vez en cuando, uh-huh, siempre se queda esa espinita clavada, ¿no? Tal vez sí que convendría mover ese asunto para ver si se puede recuperar de alguna forma, ¿no? Sí, yo tampoco sé, vamos, de lo que había a lo que ha quedado después de la remodelación, pues qué cosas han desaparecido o qué se ha quitado. Claro. Entonces te quedas un poco ya pues con la duda de qué es lo que hay, ¿no? Pero hablemos un poco de fotografía. Tú, si no me equivoco, no eres fotógrafo profesional, no, sino que eres aficionado a la, sí, a la fotografía. La ejerces de forma amateur, digamos. Sí, sí. ¿Cuántos años llevas con este, esta pues, afición? Yo empecé pues casi en la adolescencia. Pues a mí, mi padre, bueno, mis padres en su momento pues me regalaron una especie de kit pues para poder revelar en casa, y una máquina, pues una AGFA pues sencillita, y con eso empezó un poco el venenillo. Luego pues en un baño que había en casa, pues había un montajillo, mi padre tenía una ampliadora, y bueno, pues empiezas a enredar. Y luego, bueno, pues he seguido haciendo fotos desde, pues eso, desde los 15 años, por así decir, hasta la actualidad. Lo que pasa es que hasta ahora nunca había, bueno, hasta esta colección de fotos nunca había expuesto en público. Entonces, ¿Es tu primera exposición como fotógrafo? Sí. Y bueno, ¿estás nervioso entonces ante no, la perspectiva? Bueno, se expuso por primera vez el verano pasado en la agrupación fotográfica. Y luego, bueno, pues ha estado en el CiviBox, quiero decir que es la primera vez que expongo, pero no, vamos, esta será la tercera vez que se exhibe esta colección de fotos. ¿Y hasta ahora, en esos otros espacios en los que se ha expuesto, has podido recibir algún tipo de respuesta del público? ¿Les ha gustado? ¿Han descubierto una cara que no conocían desde el fuerte? Sí, la gente se queda sorprendida, porque lo cierto es que la mayor parte de la gente no conoce ese espacio que está allá arriba. Es decir, bueno, pues la gente, si va al monte, pues mira, como está cerrada la entrada, pues bueno, pues se ven las murallas exteriores y no se ve nada más, ¿no? También es verdad que hay muchísima gente que tampoco sabe lo que ocurre ahí dentro, y bueno, pues en esa especie de manto de silencio, pues, y de cosa subterránea, pues sigue coronando, digamos, el monte que domina Pamplona, pero es un grandísimo desconocido. Bueno, tal vez con iniciativas como esta que nos traes hoy aquí, se ayude a conocer, a dar a conocer un poquito más, ¿no? Tanto el fuerte como su historia tan negra. Sí, lo que pasa es que tal, efectivamente, bueno, yo espero que la gente vaya siendo, bueno, vaya conociendo más esos espacios. Lo único que tal y como está ahora, tampoco está para recibir visitas. Habría que hacerlo en condiciones. Hace falta un trabajo previo bastante importante, ¿no? Efectivamente, porque hay sitios donde te puedes, digamos, caer y está peligroso. Vamos. ¿Cuánto tiempo te ha llevado el elaborar esta exposición, esta muestra? Pues más o menos, bueno, en distintos momentos como un año, pero vamos, como 5 o 6 visitas. 5 o 6 visitas. Sí, lo saqué en invierno, en verano, o sea, en distintas épocas del año, y bueno, pues cada vez ibas recorriendo pues un espacio distinto. Y de cara al futuro, en tu faceta como fotógrafo, ¿has pensado ya, o tienes previsto algún otro tipo de muestra, o estás involucrado en algún proyecto? Pues bueno, yo voy picando por ahí, haciendo cosas. Quizá una de las ventajas de no ser profesional de esto es que te permite disponer de un tiempo. O sea, no dependes de un encargo, ni de plazos, ni de nada, sino que vas más a lo que te puede interesar, y en principio sin límite de tiempo. La fotografía, si algo llevas, tiempo. Y entonces lo normal suele ser, hombre, pues dedicarte a cosas que tienes más o menos cercanas, ¿no? Y bueno, pues sí, sigo haciendo fotos. Perfecto, bueno, pues la primera oportunidad que tendremos de ver esa obra será, bueno, es a partir de ya mismo, en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Y además, si mal no recuerdo, el día 1 de marzo creo que hay una visita guiada contigo, ¿no? Sí, así es. Creo que es a las 6 o 6:30 de la tarde. No sé, no me acuerdo. Iremos refrescando la memoria de nuestros oyentes durante los próximos días, conforme se acerque esa fecha, pero bueno, en esa visita guiada, más o menos, ¿qué contarás? ¿La historia de detrás de cada foto? ¿O cómo, no sé, cómo discurrirá? Bueno, yo no sé. En principio la idea sería pues hacer una presentación de lo que es la colección de fotos, y luego estar un poco dispuesto pues a las preguntas que la gente quiera hacer, o bien de fotos en concreto, o de pues, no sé, un poco de cómo se han ido realizando. Perfecto, pues Joaquín del Valle, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Berriozar y Irratia, y mucha suerte con la exposición. Agur. Pues, muchísimas gracias y agur.